Soy Néstor Costa y te doy la bienvenida a Negro, Blanco o Viceversa, un podcast de opinión donde podrás encontrar criterios diferentes o similares, siempre desde mi punto de vista. El pasado 12 de noviembre del 2019, los reyes de España llegan a Cuba en una visita oficial. Y uno de los eventos que trascendió afuera y adentro de la isla y que indignó a miles de personas en redes sociales fue la recogida de perros y gatos callejeros para, entre comillas, limpiar La Habana de estos animales. Ni siquiera la histórica visita fue importante para muchos, incluido yo, después de que se conoció que desde días antes se estaban haciendo estas recogidas, las cuales quedaron registradas en varios videos e imágenes en redes sociales y que demostraron que el trato que recibieron y aún reciben estas pobres criaturas es inhumano. Debido a esto se organizaron varias, digamos, actividades, varias protestas pacíficas por parte de activistas y personas que abogan por la protección animal. Y esta protesta pacífica dio algunos buenos resultados, pudiendo rescatar de su prisión, por decirlo de cierta forma, muchos de estos animalitos que fueron capturados. Estos videos que se publicaron en redes sociales, si bien no tienen relación a lo mejor con el evento de la visita de los monarcas, sí evidencia y dejen claro que los métodos de recogida no son los más adecuados. Viendo estos videos, tampoco esperaría que las personas, si es que se le puede llamar personas, que aparecen en ellos haciendo este trabajo, tengan algo de piedad o que les lata el corazón dentro del pecho, en mi opinión. Voy a dejar en las notas del episodio algunos de estos videos que les pido vean con mucha discreción, sobre todo si, como yo, son amantes de, por ejemplo, los perros, los gatos, etc. Desgraciadamente, estos animalitos abrazan un futuro incierto desde que nacen. Y normalmente, su destino es ser mendigos, callejeros, portadores de algunas enfermedades. Y la realidad es que la culpa no es de ellos, sino de nosotros mismos. Bienvenidos al primer episodio de la serie de Indisciplina Social en Cuba. Y hoy vamos a tratar el tema de la Ley de Protección Animal. Buscando algo de información al respecto para ver si había alguna ley o algún manual de procedimiento en estos casos de recogida, encontré uno de los mejores artículos publicados en Cuba Debate, que es un medio digital oficialista y que se titula La condena de los animales callejeros en Cuba. Un artículo desgarrador que les invito a leer. También dejaré la URL en las notas del episodio y del cual rescato varios párrafos que resumen el actuar y pensar de las personas que trabajan en las instituciones que tienen relación con esta tarea de recogida. Capturadores, choferes, cuidadores de perros, en fin, una serie de personas que quedaron registradas en dicho artículo y que dan su testimonio con respecto a todo esto. Incluso me llama la atención que, según indica el propio artículo, muchos de ellos son ex convictos que tienen que estar ahí porque digamos que la libertad condicional se lo exige. Y es triste porque yo considero que un trabajo de este tipo, un trabajo que tenga relación con la veterinaria o con los animales en sí, no puede ser de cualquier persona. Y a priori, el artículo nos deja mucho que desear. Cuando, casi al inicio, una mujer que se hace llamar Flora y que dice ser la médica veterinaria de uno de estos lugares de donde recogen los, o donde llevan los perritos que recogen, dice así, fríamente, después de trabajar 16 años en ese lugar, que yo hago lo que hago, ese es mi trabajo. Según señala el artículo, en el 2007, el Instituto Nacional de Medicina Veterinaria aseguraba que la masa canina controlada ascendía a casi 2 millones y las de gato a 500 mil. Pero al día de hoy, esas cifras son bastante vagas. Las estimaciones realizadas por la Dirección Nacional de Higiene e Epidemiología calculan un perro por cada 10 personas. En La Habana solamente, según estas cifras, estaríamos hablando de más de 200.000. Pero estamos hablando solamente de la capital. Basta con recorrer Cuba por sus calles, por sus autopistas, por sus provincias y sus ciudades para darse cuenta de que estas cifras podrían ser aún mayores. En Cuba, el organismo encargado de regular la situación de los animales callejeros es el Departamento de Zoonosis, que tiene un programa de vigilancia, prevención y control de enfermedades zoonóticas, las cuales son transmisibles al hombre, y está enfocado en combatir posibles focos de epidemias. Dentro de las medidas de control aplicadas por esta institución está la captura y el sacrificio de perros y gatos vagabundos. Este organismo se rige actualmente por dos documentos amparados en resoluciones ministeriales que sirven como protocolos para la recogida y saneamiento de animales callejeros. Uno de ellos es el Programa Nacional de Prevención y Control de la Rabia y el otro es el Programa Nacional de Prevención y Control de Leptospirosis Humana. Ambos fueron emitidos en el 97. En el 1997. Y según se dice en el artículo, dicen algunos médicos veterinarios, realmente los casos de rabia producidas por perros o gatos callejeros son ínfimos, mínimos, por decir que en algunos casos inexistentes. Pero, según se establece, durante 72 horas los perros o gatos quedan retenidos y, si no son adoptados dentro de ese plazo, finalmente se les sanea con una dosis letal de sulfato de estricnina. Lo que pasa es que algunos activistas que abogan por la ley de protección animal afirman que este plazo no se está cumpliendo y que están matando perros y gatos sin esperar tan siquiera 48 horas. Volvamos a sulfato de estricnina. Según el manual Merck de medicina veterinaria, los síntomas al usar este veneno aparecen enseguida ante la sobredosis. Imagínense la situación cuando le aplican este veneno a un animalito. Las articulaciones se tornan rígidas, nerviosismo, tensión. Luego vienen las convulsiones, sube la intensidad. La respiración puede detenerse momentáneamente, más convulsiones. El hocico ahora es azul, las pupilas dilatadas, los músculos se tensan y la muerte llega en forma de agotamiento o asfixia. Y no han pasado 3 minutos. ¿Se puede tener un final más triste e inhumano? Pregunto. El doctor Armando Vázquez, jefe del programa de zoonosis en La Habana, asegura que el principal motivo para emplear la estricnina es el costo de la sustancia, considerando los problemas económicos del país. Afirma además, como quitándole hierro al asunto, que el tiempo es mínimo desde que se inyecta la sustancia en el cuerpo del animal hasta que aparecen los primeros síntomas. Sin embargo, reconoce que la aplicación de la misma no entra bajo el concepto de eutanasia. Recuerda en el artículo que la palabra eutanasia significa en griego buena muerte o muerte dulce. De acuerdo con la Sociedad Mundial para la Protección de Animales, WSPA, por sus siglas en inglés, existen 4 criterios para considerar un método como eutanásico. Ser indoloro, lograr una rápida pérdida de conocimiento seguida con la muerte, minimizar el miedo y el sufrimiento del animal y por último, ser confiable e irreversible. La aplicación de la estricnina en la mayoría de los casos no cumple con ninguno de estos criterios. Es un sacrificio. Las condiciones del centro de observación canina, desafortunadamente, tampoco pueden asegurar un periodo de paz previo a la muerte del animal. ¿Qué significa esto? Que los perritos están en jaulas, en condiciones paupérrimas, que no tienen, por decirle, unas condiciones tranquilas, que no están relajados, que están llorando, que tienen hambre, que tienen frío, que pueden tener 1000 cosas. No están cómodos, no están en paz. Pasan de una jaula a otra, donde después van a ser sacrificados. Separan incluso a cachorros de sus madres que lo están amamantando para sacrificar a la madre. Y todo esto como si fuesen un montón de carne y hueso. Como si no sintieran, como si no padecieran, como si no sufrieran. La Unión Europea prohibió el uso de la estricnina en septiembre de 2006. La WSPA considera su uso como un método totalmente inaceptable. La Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE por sus siglas en inglés, organización intergubernamental a la que Cuba pertenece, desestima completamente la aplicación de esta sustancia. La misma situación ocurre con la Organización Panamericana de la Salud, a la que se adscribe Cuba, que bajo ninguna circunstancia recomienda el uso de este veneno para sacrificar animales. A pesar de que la isla es afín con los principios de estas organizaciones y se adhiere a sus pautas y códigos, ninguno de estos reglamentos es legalmente vinculante. Esto significa que Cuba no tiene la obligación de cumplirlos. Que quede claro que no hacemos captura y sacrificio con el objetivo de controlar la población animal, sino para reducir la incidencia en el humano de cualquier enfermedad zoonótica. A uno le duele muchísimo que no se le reconozca su trabajo, porque está tratando de proteger la salud del pueblo. Esto lo dice Jusaima González, quien es la directora de zoonosis a nivel nacional. Ella misma reconoce, posteriormente en el artículo, que la ocurrencia de enfermedades zoonóticas en Cuba es muy baja. Y a mí me gustaría preguntarle a la señora González si la culpa de que hayan vertederos de basura en muchas de las esquinas de los barrios de La Habana, donde estuve recientemente, o residuos de aguas albañales, es culpa de los animales callejeros. Según el abogado Alan González Consuegra, no existe normativa ninguna para proteger a los animales. Puedes invocar artículos de la ley número 81 del medio ambiente, pero no existe una ley específica dedicada a los animales. Esto da pie a que cualquiera pudiese matar, maltratar, abusar sexualmente e incluso asesinar a un animal callejero, que saldría impune debido a la ausencia de leyes en su contra, como ha sucedido. De hecho, hace un tiempo atrás se difundieron imágenes de trabajadores de la empresa de comunales que lanzaron un perrito vivo a la trituradora de camión recolector de basura. ¿Y qué pasó? Posiblemente nada. Lo más que pudo haber pasado es que ante las demandas, ante las denuncias, lo más que pudo haber pasado es que le aplicaran alguna sanción disciplinaria en el trabajo o que fuesen de alguna forma separados de su puesto de trabajo. Nada más que eso. Claro que la culpa y la excusa siempre va a caer en el mismo saco, el bloqueo económico. Porque no hay materias primas para crear medicamentos que sirvan para darle una muerte justa a estos pobres animales. El veneno que ahora se usa, la estricnina, se tiene que importar de China, porque en la isla no se puede crear la tiopentona o tiopental sódico, que es un hipnótico de la familia de los barbitúricos, reconocidos por su eficiencia para la cirugía clínica, dado su rápido efecto como inductor de anestesia. La sobredosis de barbitúricos sería una opción más humanitaria, pero el precio de estos y la preparación del personal para su uso son obstáculos a tener en cuenta, según la doctora González, a la cual mencioné anteriormente. Yo en lo particular les podría comprar ese argumento, el bloqueo, la escasez de recursos, digamos. Pero vuelvo a preguntarme, ¿qué queda para las personas? ¿Quiénes son los que abandonan las mascotas a su suerte? ¿Quiénes son los que no se preocupan por el perro callejero que está en la esquina, que está enfermo, que está maltratado? ¿Quiénes son los que se preocupan por aquel que abusa a los animales, por el que les da patadas, por el que hace cosas como las que mencioné anteriormente de los tipejos estos de camión de basura? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los culpables al final? Por eso se necesita una ley de protección animal, que no solo vele por el cuidado de mascotas, sino que vele por la obligación de las personas de que sean responsables o que afronten las consecuencias de no cumplir esa ley. Es importante una ley que vele por la protección de estos animales para que no haya más peleas de perros, que las hay y bastantes en Cuba todavía. Para que las personas que incurran en esto, para las personas que estén involucradas en esto, paguen una condena por abuso animal, por abuso y maltrato animal. Es necesario. Y es que volviendo al título del episodio y en relación a esta serie de podcasts que voy a hacer, la mayor parte de la indisciplina social en la isla, y para mí esto entra en la indisciplina social, se debe a que las leyes son ineficientes y lo que es peor, no se respetan y no se hacen cumplir. Hay leyes para multar al que arroje basura en un lugar inadecuado, por ejemplo. Pero, ¿acaso se cumplen? Incluso, estas prácticas de arrojar basura en cualquier lugar se ejecutan delante de la mirada cómplice de la autoridad, de vecinos y familiares que permiten que esto suceda. Pero a nadie, al parecer, le interesa. Pero claro, es mejor recoger perritos callejeros que son los que transmiten enfermedades, ¿no? Pues no. Posiblemente te enfermes primero de tanta basura y moscas que hay en la esquina de una cuadra, en la esquina de una manzana, a que te enferme un perrito callejero. Y todo esto es triste, es muy triste. Porque como dijo Gandhi, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que sus animales son tratados. Gracias por escuchar este episodio. Todas las opiniones, todos sus criterios, todas sus sugerencias las pueden dejar en tupodcast.com/negro-blanco viceversa. Y tienen todas las formas de contactar conmigo en tupodcast.com/contacto. Hasta la próxima.